Bienvenidos a Legado a la Ciudad, un espacio radial que da voz a los músicos de Bogotá mayores de 60 años que han dedicado su vida a la música. Un saludo muy especial nos acompaña el maestro Juan Carlos Cuesta, un director musical, bajista, con una trayectoria amplia en la historia de esta ciudad y del país por más de 30 años. De trayectoria. Bienvenido, maestro. Felicitaciones, muchas gracias por acompañarnos. A ustedes muchísimas gracias por este premio y por esta entrevista, porque realmente pues sí hace falta de que haya más espacios como este en el cual los músicos nos podamos expresar y comentar un poco de lo que hacemos y lo que hicimos y de lo que tenemos pues, programado o pensado para hacer en el futuro. ¿Sí? Claro que sí, esta charla es un poco de eso. Esperamos nuevamente a los oyentes de este programa radial que valoren a estos grandes músicos de nuestra ciudad que llevan tantos años dejándonos este importante legado. Bueno, maestro, empecemos contándole a la gente quién es el maestro Juan Carlos Cuesta, esa gran persona, ese ser humano que conocen muchos. Bueno, gracias. A ver, Juan Carlos Cuesta Domínguez es un músico cualquiera. Sí, pues me dicen maestro, yo se lo agradezco, pues sí, tengo cierto conocimiento en música. Pero a ver, yo nací en una familia de 10 hermanos. ¿Sí? Mi papá era ecuatoriano, pianista, mi mamá era colombiana, cantante. Entonces, obviamente, pues algo tiene que salir de ahí. ¿Sí? De los 10 hermanos, 9 nacimos en Cali. ¿Sí? Y de ahí nos trasladamos a Bogotá y de ahí nacieron el resto, ¿sí? Bueno, entonces, de los 9 hermanos somos 3 músicos profesionales, ¿sí? Ya con estudios, o sea, quemando las pestañas y todo. El primero obviamente es mi hermano Mario Cuesta, el mayor de todos. Excelente músico, excelente hermano, excelente persona, estricto, ¿sí? Él, yo creo que si no hubiera sido músico, debería haber sido militar, porque es estricto a morir. Se hace lo que él dice, cuando él dice, como dice, y no hay más. No, pero es que yo pienso, no, usted no piense, usted hágalo. ¿Sí? El otro es mi hermano menor, ¿sí? Él es Alfredo, él es guitarrista clásico, vive en el Ecuador, ya también lleva muchos años allá, y yo, ¿sí? Somos los 3 profesionales. De ahí, pues, yo tengo un dúo con mi otro hermano mayor, el segundo, ¿sí? Se llama Julio Cuesta. Tenemos un dúo que se llama JC2. Entonces yo siempre digo, ¿por qué JC2? Porque él es Julio Cuesta, yo soy Juan Cuesta, J2C2. ¿Sí? Y pues obviamente él lo tiene más como empírico, porque él pues en su época, él era industrial. ¿Sí? Pero obviamente pues, le gustaba la música y tenía la vena musical, entonces, pues bueno. ¿Ya? Mi historia como músico empieza a los 15 años. Yo estaba aquí en Bogotá, o sea, mi papá, pues, como les comento, él era pianista, después ya se decidió a ser representante artístico, en esa época, eso hace, uy, ¿sí? Nosotros vivíamos en Soacha, de Cali nos pasamos a Soacha, en Bogotá, ¿sí? Y mi papá, pues, trabajaba en esa época, se llamaban Los Griles, como pianista, y empezó a conocer cualquier cantidad de músicos nacionales e internacionales de gran renombre. Ejemplo Limpo Cárdenas, ejemplo Leo Marini, ejemplo Los Panchos, Los Tres Reyes, ¿sí? Y mi papá tenía un don de gentes excelente, ¿sí? Y entonces el amanecedero, donde él trabajaba, porque eso era un amanecedero, o sea, todos los artistas iban a cantar a donde tenían que cantar y caían allá, a cantar y pasar el rato. Mi papá los invitaba a la casa. Imagínense, de Bogotá a Soacha, eso era un paseo, ¿sí? Pues en esa época. Aún. Sí, y mi papá llegaba con toda esa gente, todos obviamente tomados, borrachos, hechos nada. Mi papá no, mi papá es uno de los ejemplos que nos dio mi papá. Ninguno de nosotros toma, ¿sí? Por el ejemplo de mi papá. Mi papá decía, si usted va a trabajar, usted va a trabajar. Si usted se va a divertir, vaya a otro lado, pero a trabajar es a trabajar. Entonces, no toma, no consume drogas, o sea, no molesta con nadie, sino usted va es a trabajar, porque para eso le pagan, ¿sí? Entonces, él llegaba ya a Soacha, pues claro, y nos levantaba a todos los 9 hermanos y a mi mamá y todo el mundo a preparar el desayuno para los artistas, ¿sí? Imagina, a las 5:30, 6 de la mañana. Bueno, entonces, de ahí de Soacha, nos trasladamos a Bogotá, ¿sí? Y pues de esas cosas de la vida, pues obviamente mantener 9 hijos es complicado, una sola persona. Llegó un momento en que no existía pues la cantidad de dinero suficiente para mantener 9 hijos estudiando. Entonces, en esa época yo era el último. Entonces, el último es el que lleva el bulto. Perdón. ¿Sí? Yo estaba sin estudiar, sin hacer nada. Yo tenía 15 años. Y mi hermano, o sea, mi papá, como le digo, se volvió representante de artistas y vendió el grupo de mi hermano, ¿sí? Mi hermano Mario. Se llamaban Los Caminantes. Los vendió en el Ecuador al Hotel Intercontinental Quito. ¿Sí? Se fueron para allá, duraron 3 meses, y el bajista y el guitarrista de Los Caminantes estaban súper enamorados de las novias que las dejaron acá, entonces se gastaban todo el sueldo en llamadas a Colombia, ¿sí? Y vivían que no, que mi novia, ay, que mi novia, y mi novia, y mi novia. Un día decidieron regresarse a Colombia sin decirle nada a nadie, ¿sí? Sino que llegaron una noche a tocar y no hay bajo, no hay guitarra. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? ¿Sí? Y una cartica, hermano, nos vamos para Bogotá porque ya no aguantamos más. ¿Listo? Entonces mi hermano pasó al bajo, ¿sí? Y llamó a mi papá aquí a Bogotá y dijo, papá, consígame un bajista ya, urgente, porque pasó esto. ¿Listo? Mi papá empezó a hablar con todos los músicos de esa época y nadie se quería ir para el Ecuador. Decía, no, pues el Ecuador debe ser un pueblo de indios, no sé qué, desde el aire, la comida y el transporte. Y los que decían que sí, cobraban un dineral, pues... Entonces mi papá llamó a mi hermano y le dijo, hermano, no hay músicos que quieran irse. Pero aquí está Juan, yo se lo mando. Pero papá, si él no sabe, no, pues usted le enseña, para eso usted es el mayor. Para usted es el músico, usted va y le enseña. Pues mándelo. Entonces fue mi primer viaje solo internacional, Bogotá-Quito, por tierra. ¿Sí? Fueron 2 días y medio. ¿Y qué año fue eso? Uy, cuando yo tenía 15 años, imagínese. Yo tengo 67, más o menos haga el cálculo, ¿sí? Y entonces, claro, iba más recomendado que la Virgen del Carmen. Mi papá habló con el chofer, mire, hermano, él va hasta Ipiales. Entonces, como usted llega a Cali y en Cali tiene que hacer transbordo, dígale al chofer, o sea, llévelo y dígale, mire, compre el pasaje de este bus y si usted le puede decir al chofer que lo lleve hasta Ipiales y en Ipiales si le pueden ayudar para que pase la frontera, y así fue. Una odisea. Uy, una odisea. ¿Ya? Llegué pues al final Quito, por fin, a las 10:30, 11 de la noche. ¿Sí? Tenía la dirección de la casa de mi hermano, la dirección de la casa de una de mis hermanas, y el taxista no los encontró. ¿Sí? Porque en el Ecuador, pues, no es como acá, que es por números. Carrera cuarta, 15-26. Sí. Allá no, allá es, lléveme a la Teniente Ortiz con General Alfaro. ¿Sí? Y obviamente mucha gente se pierde, siendo de allá. Recorrimos, la primera dirección, la de mi hermano, no la encontramos, después la de mi hermana no la encontramos. Entonces, ¿qué hacemos? Le digo, no, pues lléveme al Hotel Quito, que yo sabía que mi hermano trabajaba allá. Llegamos allá, ¿sí? Claro, ya 11 de la noche, súper cansado, hablado, pues, acento bogotano, colombiano 100%. Entonces, bueno, llegamos al Hotel Quito, le digo, bueno, ¿cuánto le debo? En esa época me dijeron, por decir... 8 sucres. Yo no tenía sino como 3. Digo, vea, señor, ¿qué pasa? Yo no tengo sino 3 sucres. Ah, no, que claro, que colombiano ladrón, que no sé qué. ¿Cuánto? Le dije, mire, tome mi reloj, hermano, y no peleemos más. ¿Sí? No, yo qué voy a hacer con ese, pues, hermano. O lo coge o me voy. No hay más. Entro yo al Hotel Kitty, claro, me dice el portero, bienvenido, caballero, si hay habitaciones, siga, por favor. ¿Sí? Le digo, gracias. Me senté ahí en el lobby, llegó mi hermano, pues con el resto del grupo, conversando. Yo del cansancio no le dije, oiga, Mario, aquí estoy, no, sino que me quedé viéndolo. Siguió derecho, me fui detrás de él, subieron al camerino, cerraron pues para cambiarse y golpearon, ¿qué pasa? Me dice, oiga, pendejo, ¿usted qué hace aquí? Y bueno, pues acabo de llegar. ¿Y por qué no fue a la casa? Le digo, pues hermano, yo no encontré la... O sea, el taxista no lo encontró. Bueno, caminé para la casa. Rum, me dejó a la casa. Y al otro día, 7 de la mañana, se levantó. Después de trabajar hasta las 5 de la mañana, que se trabajaba en esa época. Se levantó a las 7 de la mañana. Bueno, este es un bajo. ¿Sí? El bajo tiene 4 cuerdas. La primera cuerda se llama sol. La segunda, re. ¿Sí? Ay, hijo de madre. Y empieza el suplicio. Bueno, estoy toca así, así, así, así, así. Me voy a dormir y cuando me despierte, me dice lo que yo le pregunto. ¿Cómo se llama la primera cuerda? Sol. Ah, bueno, listo. ¿Y si la pisa en el primer traste? ¡Pendejo! ¿No ve que es sol, sol sostenido? La... ¡Ay, Dios mío! Y empezó. Tanto fue así que en 3 días estaba tocando. En 3 días. Porque necesitaban un bajista ya. Entonces, bueno, eso es una cosa que le agradezco a mi hermano, obviamente, ¿sí? Me enseñó la tenacidad, la constancia de estar tocando, ¿sí? Y desde ahí empezó mi vida como músico, ¿ya? Desde los 15 años hasta la fecha de hoy, 67 años. Buena historia esa. Maestro, cuéntenos un poco de ese mundo que estuvo usted en la televisión acompañando a... Uy, actores famosos, Pacheco, sí. También creo que J. Mario también estuvo en presentaciones. No, con J. Mario no, con Pacheco y con Jorge Barón. Con Jorge Barón. En novelas también estuvo participando. Sí, sí, sí. A ver, con Jorge Barón hicimos Donde Nacen las Canciones, Donde Nacen las Estrellas, ¿sí? ¿Cuánto vale esa actuación? No, eso es Cuánto vale esa actuación, era con Pacheco. ¿Sí? Con Jimmy Salcedo también, ¿no? Con Jimmy Salcedo y Sonda 3 también empezamos a trabajar con él, ¿sí? No llegamos hasta el programa pues, que tenía Jimmy, ¿sí? Del show de Jimmy. No llegamos hasta ahí, pues, por algunas inconveniencias económicas con Jimmy. Pero igual duramos como 4 años, tanto mi hermano como yo. O sea, digamos que la vida artística mía iba de la mano con mi hermano, ¿sí? A donde estaba mi hermano, iba yo, ¿sí? Y entonces, pues sí, él siempre ha sido, o sea, fue el director de los grupos musicales en tanto en los programas de televisión como en las novelas, en las grabaciones, en los grupos de música de acompañamiento de artistas, y yo era el subdirector, ¿sí? Por la forma de ser de él, obviamente, a ver, pues hay una anécdota muy, muy, muy, muy, digamos, cómica y, o sea, tragicómica realmente, ¿ya? En una grabación del programa de Jorge Barón, ¿sí? Las grabaciones, o sea, los ensayos se hacían de 6 de la mañana a 9 de la mañana con todos los participantes. Y a las 9 se empezaba a grabar, ¿sí? Entonces todos los músicos teníamos que estar 6 en punto en Gravi, que era esa época donde se grababa. Y había un trombonista costeño, ¿sí? No digo el nombre, pues para... por si acaso de pronto me oyen, mejor no le digo, pero él era dicharachero, pues como la mayoría, pues, de la gente alegre, ¿sí? Los costeños. Y entonces llegó a las 8:30 de la mañana, y Mario dice, hermano, ¿pero qué pasó? Usted sabe que aquí es a las 6. No, que es que, ajá, que Mario, que tú sabes que yo soy profesional, que a mí ponme los papeles y yo toco de una y no sé qué. Y, hermano, es que no es eso, es respeto a sus compañeros que sí estuvieron aquí a las 6 de la mañana, que tuvieron que madrugar y venir y aguantarse todo el frío y toda la pendejada y están ensayando y vuelve y ensayo y vuelve y repite y resulta que usted no, usted es la estrella, pues. ¿Sí? Ah, que si no, que no sé qué, que verdad. Y empezó a insultarlo y sacó el trombón y empezó a afinar, ¿sí? Y mi hermano saca la mano y se la manda en toda la campana del trombón tocándolo él. Entonces, obviamente, el puñetazo fue tanto que le quedó la mano adentro del trombón, ¿sí? Y obviamente le rompió toda la boca, ¿sí? Eso ahí mismo botó un chorro de sangre y ay, ay, ay, que no sé qué. Se canceló la grabación porque obviamente tenemos un accidente con un músico, ¿sí? Por culpa del maestro Mario Cuesta, ¿sí? Y ese chistecito le costó en esa época como 10 millones de pesos. Porque tuvieron que arreglarle toda la boca. El señor no volvió a tocar trombón. Le tocó dedicarse a otra cosa porque no podía. Por el puente y toda la cosa, obviamente, pues como tiene que hacer tanta fuerza en la boca, no podía tocar trombón. Le tocó dedicarse a otra cosa. ¿Sí? Ese era mi hermano. Así de fuerte es él. Y entonces, pues bueno, de ahí sí empezamos a trabajar en Compre la Orquesta, Jimmy Salcedo, Cuánto vale su actuación, Exitosos, ¿sí? en Exitosos, pues yo hacía la parte en la cual intervenía el público. O sea, aparte de músico, de la orquesta, ¿sí? También hacía, digamos, que los sketches cómicos, en los cuales, por decir, Pacheco decía, bueno, hoy vamos a tener a Pavarotti. A ver, ¿quién quiere cantar una canción de Pavarotti? Aquí tenemos al maestro Juan Cuesta, que va a cantar como una canción de Pavarotti, y después usted hace lo mismo. ¿Sí? Uh-huh. Si lo hace igual, pues entonces gana premios, si no, pues no. Entonces salía yo cantando Sole Mío, cantando varias cosas, ¿sí? También me disfrazaba, canté una canción que se llamaba La mujer que al amor no se asoma, no merece llamarse mujer, vestido de mujer, ¿sí? Con Pacheco, y entonces yo le tocaba la cara a Pacheco y toda la cosa, ¿sí? Después para un Halloween salí disfrazado de vampiro, ¿sí? Pero todo era dentro del programa, en el sketch cómico que tenía que hacer el participante. Y lo último que hicimos en televisión con Pacheco fue la telenovela Música Maestro, en la cual el maestro Atilano González era Pacheco, ¿sí? Y él era el que dirigía la orquesta en la novela. En la vida real, pues era mi hermano y yo era el subdirector. Viajamos por todo el país grabando y tocando, pues, en vivo, haciendo shows con ellos, ¿sí? Entonces, sí, pues, y aparte, pues, digamos, de estar así en televisión, pues éramos los músicos de grabación de todos los artistas nacionales de esa época. Claudia de Colombia, Vicky, Emilce, Manuelo, bueno, Fausto, todos esos, ¿sí? Yo también tuve la oportunidad de estar con Trigo Limpio de España, ¿sí? Trigo Limpio, yo fui el director de Trigo Limpio. Ahí sí fui director, tanto en Ecuador como en Colombia. ¿Qué, sí, tal esa experiencia con ellos? Muy buena. ¿Cuántos años con ellos? No, con ellos duré 6 meses en el Ecuador y... Oh, ¿como giras? Sí, 3 meses aquí en Colombia, ¿sí? Fue una experiencia muy buena porque obviamente pues yo ya tenía, digamos, experiencia en acompañar artistas. Ah, con Jimmy Salcedo aquí acompañamos a Tom Jones, el cantante inglés, ¿sí? Ya contrataron a Jimmy. Tom Jones venía con piano, batería, bajo y guitarra, ¿sí? Resulta que el bajista y el guitarrista se enfermaron. No pudieron llegar. Entonces no. Llegó piano y batería. Entonces, hermano, ¿a quién llamamos? Pues a los mejores músicos, pues modesta parte de esa época. Llamemos a Jimmy, ¿sí? Para ver si nos presta a los músicos. Jimmy obviamente dijo, no se los presto. ¿Vamos todos o no vamos nadie? ¿Sí? Entonces dijo, sí, pues es que tenemos baterista y el baterista suyo, ¿qué va a hacer? No, pues él toca las congas. Ah, bueno, pues toca las congas. El bajista y el guitarrista, pues sí. Y Jimmy, pues ahí, haciendo show. Sí, porque obviamente había un señor pianista. ¿Sí? ¿Qué tal esa experiencia con Tom Jones? Pues muy buena, sí, y muy rápida, porque él hizo solamente 2 presentaciones en Colombia, una en Cali y otra en Bogotá, no más. ¿En qué lugar fue eso? En el estadio de Cali, ¿cómo es que se llama el estadio? Pascual Guerrero. Pascual Guerrero, y aquí en pues lo que se llama hoy el Movistar Arena. ¿Sí? En el Coliseo. En el Coliseo. ¿Qué año fue? Uy, eso fue... ¿70s, 80s? Por ahí más o menos 70 y algo, ¿sí? Perdón, estoy un poquito medio agripado. Tranquilo. Entonces, ¿qué pasó? Cuando nos dijo Jimmy, nos vamos para Cali, ya. ¿Cómo es que íbamos? Ya, pero sí. Era entre semana, era aquí como jueves, algo así. No, es que nos vamos, pero ya, no nos dijo nada, diciendo, sino nos vamos ya, cogemos el vuelo de las 6 de la tarde. Pues bueno, vámonos, ¿sí? Llegamos al aeropuerto, llegamos a Cali... De Cali, directo del aeropuerto al estadio, ¿sí? Y bueno, hermano, ¿y qué pasa? No, es que vamos a trabajar con Tom Jones. ¿Qué? Usted está loco. Pues sí, ese man, sí, con ese man. Y sí, llegó, sí, un señor como de 2 metros, ¿sí? Hola, mucho gusto, así todo está trabado, ¿sí? Entonces, bueno, llegó el pianista, que era el director. Bueno, ¿quién es el bajista? ¿Quién es el guitarrista? Tome sus papeles y vámonos. Tuvimos media hora de ensayo. Sí, para 20 y pico de canciones, sin derecho a equivocarse. Entonces, venga, dile, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, salimos, ¿sí? Y en pleno ensayo cayó un aguacero, ¿sí? Se inundó el estadio, inundado totalmente. Entonces tuvieron que llamar bomberos, la gente afuera ya esperando, pues, para entrar, ¿sí? Llamaron bomberos y saque toda esa agua como pueda, la gente siéntese en todo lo mojado porque no hay más. No tuvimos tiempo de ir al hotel a cambiarnos, estábamos con la maleta ahí, pues vaya detrás del escenario y pongas el smoking y hágale, ¿sí? Terminamos a la 1 de la mañana, llegué al hotel a descansar a las 7, 8 de la mañana, estábamos volando para Bogotá, 4 de la tarde en el Coliseo, el mismo ensayo, la misma vaina y hágale, ¿sí? No hubo tiempo ni siquiera de tomar fotos, no hubo tiempo de nada, sino que, ah, hola Tommy, dale, hágale, ¿sí? Y ya, entonces, pues, ya tenía yo esa experiencia. Cuando llegó Trigo Limpio, yo vivía en el Ecuador, ¿ya? Y entonces estaban buscando músicos, no sé cómo, la verdad, no sé cómo me contactaron. ¿Usted tiene experiencia con artistas extranjeros, internacionales? Sí, claro. Bueno, consiga músicos. Pues yo afortunadamente siempre he tratado de rodearme de buenos músicos, que el más malo sea yo, ¿sí? Y bueno, listo, ¿con quién, o sea, a quién hay que acompañar? A Trigo Limpio de España. Ah, bueno, listo, no hay problema. Listo, conseguí el piano, la guitarra y la batería, ¿sí? Entonces están los papeles, aquí están los papeles, listo. Unos papeles todos tachonados, embarrados, todos, que esta no va, que esta sí va. Entonces, claro, yo les decía, hermano, perdón, señores, o sea, ¿esto qué es? Pues, ¿alguno de ustedes sabe música? No, allá en España nos hacen eso. Pero, hermano, pues, ¿qué mire los papeles? ¿Cómo así que aquí no va, pero aquí sí, y vuelve acá? No, eso debe tener un orden, debe tener una... No, es que sí, es que eso fue el último show que nos hicieron una... Bueno, ¿sí? Entonces, póngame en el trabajo de escoger los discos, escucharlo como estaba grabado y arreglar... Transcribirlo para dejarlo exactamente como el disco, ¿sí? Entonces, bueno, ya, está hecho. Ahí trabajamos, pues, más o menos unos 6 meses, trabajando por todo el Ecuador. Y de ahí dijo, pues, el representante, bueno, nos vamos para Colombia. Juan, usted como es colombiano, pues, ¿a quién me recomienda? Pues, hermano, mi hermano, ¿a quién más? Pero bueno, si yo soy bueno, él es 3 veces mejor. Y aquí había un músico que de pronto también tú lo conociste, se llamaba Quique Fernández, argentino, pianista. Para mí es el mejor músico que yo he conocido hasta hoy. Ese hombre toca piano, guitarra, bajo, batería, violín, acordeón, trompeta, saxofón, o sea, cualquier instrumento que usted le ponga, se lo toca, ¿sí? Arreglista al 300%, pues llegó a ser el arreglista número uno, o sea, el preferido de la Ronca de Oro, ¿sí? Y tú le cantabas una canción aquí, y él sin piano, sin guitarra y nada, escribía, y perfecto, en el tono todo perfecto, ¿sí? Eso no se lo he visto hacer a nadie. Y ya, pues, conozco un poco gente, pero con él, no. Entonces, pues bueno, pues cuando el representante vino acá a Bogotá, pues llamó a mi hermano, le dijo, mire, es que su hermano Juan me lo recomendó, entonces pues él va a venir acá pues como director, ¿sí?, del grupo, porque él estaba dirigiendo el grupo allá en Quito, y entonces pues consiga un pianista y un baterista, Alberto Nieto, que también trabajó con nosotros, con Jimmy Salcedo, ¿sí?, Quique Fernández, que era el director de La Ronca de Oro, y mi hermano Mario Kif. Entonces, claro, mi hermano, lo que vuelvo y digo, el ego ya personal, como así que Juan me va a dirigir a mí, ¿de cuándo acá? ¿Sí? Obviamente, pues yo me lo conozco, te digo, no, mano, usted es el que va a dirigir, mire, aquí esto es así, así, asado, pues le di más o menos las indicaciones y listo, y lo hicimos, ¿sí? Entonces, ahí pues, trabajé con Trigo Limpio, con Tom Jones, ¿sí? Mi hermano pues trabajaba aquí también, o sea, vino Paloma San Basilio desde España, entonces lo llamaron a él y entonces obviamente él me llamó a mí desde el Ecuador. Juan, véngase que tenemos trabajo con Paloma San Basilio, listo. Me regresé yo del Ecuador otra vez a tocar y ya me quedé aquí. Llegado a la ciudad. Vamos a hablar ahora de la ciudad, cómo ha sido esa conversación con Bogotá. ¿Qué tal ese diálogo con esta ciudad y su música? ¿Cómo ha sonado Bogotá en su vida y cómo le ha hablado? A ver. Y usted a ella, claramente. Bogotá para mí es una ciudad cosmopolita, muy hermosa, muy bonita. Lástima a la gente. ¿Sí? ¿Por qué digo eso? Porque la gente ya se perdió la mística. Si tú te acuerdas, antes Bogotá era la Atenas de Sudamérica. ¿Por qué era la Atenas de Sudamérica? Porque era la ciudad más cultural que había en toda América Latina. Era el sitio por excelencia de óperas, de operetas, de zarzuelas, de grandes orquestas, de grandes músicos, de grandes ballets internacionales, ¿sí? Y todo el mundo iba a verlos. Todo el mundo tenía que ver con lo que trajeran. Fuera lo que fuera, tenía que pasar por Bogotá y todo el mundo iba a verlo y todo el mundo era culto. Ahora no, desafortunadamente no. Se ha perdido esa mística, se ha perdido esa cultura musical y artística de la gente, ¿sí? Sin embargo, pues a ver, te cuento una cosa. Después de tantas cosas que yo he hecho, que he vivido, que he viajado, que he conocido gente súper increíblemente famosa, ¿sí? Ah, pues, una anécdota también. Trabajé con Celia Cruz aquí en Bogotá, la última vez antes de que se muriera, como 2 meses antes, en el cumpleaños de Matilde Díaz. Ellas eran súper amigas, ¿sí? Y Matilde dijo, bueno, me van a hacer un homenaje a mí, entonces quiero que vengas a cantar gratis. Y ella fue, ella vino. Y trabajamos aquí con ella, ¿sí? Entonces, con gente de esa talla, pues, que he trabajado. Ni te imaginas qué estoy haciendo ahora y en dónde estoy trabajando. Con orgullo lo digo. Yo estoy trabajando en el túnel de Aguas Universidades. ¿Sabes dónde es? No, cuéntenos. El túnel de Aguas Universidades queda en la carrera tercera entre calles 26 y 19. ¿Sí? Ahí hay un túnel que se llama Aguas Universidades. ¿Por qué? Porque obviamente ahí están la mayoría de las universidades. Entonces le pusieron universidades. Yo estoy trabajando allá todos los santos días. Yo le llamo la oficina. Entonces, si me quieres ir a visitar en la oficina, yo estoy desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Todos los santos días, excepto los domingos. Ya, bueno, es justo que descanse. Y entonces, pues mucha gente me dice, hermano, pero si usted con tanta gente que conoció, trabajó con muchísima gente famosa, ¿por qué no siguió en eso? Digo, porque es que no, yo ya me cansé. Me cansé de estar trajinando con músicos que no tienen mística. Los músicos nuevos, ¿sí?, no son músicos integrales. ¿Qué es un músico integral? El que toca de todo. O sea, yo soy bajista y toco rumba, cha-cha-cha, bolero, jazz, chucu-chucu, lo que me pongan, lo toco y lo toco bien. Eso es un músico integral. Hoy no. Hoy tú eres guitarrista. Ah, ya, ¿y qué género toca? No, yo no toco sino rock. Ah, bien chévere. ¿Y sabes tocar una cumbia? No. ¿Toca un jazz? No. Y habla de jazz. Ah, no, es que el jazz, ¿Toque jazz? No toca. ¿Por qué? Porque yo soy músico de rock. O no, yo soy pianista y toco salsa. No toco sino salsa, no más. Porque se dedicaron a ese género, ¿sí? Los músicos de antes, todos, absolutamente todos, ¿sí?, somos integrales, ¿sí? Entonces se ha perdido eso y yo no transijo con eso. Si usted es músico, tiene que ser músico en todo el sentido de la palabra. No quiere decir que sea arreglista, que sea compositor, que sepa escribir nota, pero por lo menos sí que lea. Tiene que leer nota, ¿sí? Tiene que tocar cualquier ritmo que le ponga, porque para eso es músico. O si no, no diga que es músico, ¿sí? Si usted es músico, listo. ¿Usted qué toca? No, yo toco batería. Listo, perfecto. Vamos a tocar un vallenato en batería. Pero si eso no se toca, sí señor, se toca la batería. Toquemos jazz, toquemos guabina, toquemos sanjuanero. No, es que yo soy salsero. Lo respeto, ¿sí? Pero yo no transijo con eso. Entonces, para andar buscando músicos que sean integrales como yo, es muy complicado, muy difícil, ¿sí? Porque ya casi no hay. O sea, los músicos viejos, algunos se han retirado, ya no, ya tienen igual 60, 70 años. Entonces, no, ya para tocar, hermano, no, esa, no, déjeme aquí, yo estoy aquí mejor, tengo mi pensioncita, tengo mi esto, tengo mi lo otro, entonces no. Entonces dije yo, ¿qué? No, pues, vamos a cantar en el túnel, ¿sí? ¿Cómo me habla mi Bogotá? Desde el túnel. Parece mentira. Mucha gente, sobre todo los jóvenes, ¿sí?, pasan, me saludan, me hablan, me entrevistan de muchas universidades. Ya te he hecho yo como 50 entrevistas para las universidades, ¿sí? Y me dicen, oiga, chévere que usted haga eso. ¿Por qué? Porque yo canto música colombiana, ¿sí? Pues obviamente también canto boleritos, canto salsa, canto rancheras, pero el 70% de la música mía es colombiana. ¿Sí? Quiere decir que yo canto bambuquitos, canto pasillos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese es mi legado a la ciudad. Legado a la ciudad. Mi legado es que la gente se apropie de su música, ¿sí? De que se sienta orgulloso de ser colombiano, de tener música hermosa, ¿sí? Que no le, o sea, no le tiene que pedir favor a ninguna música de ningún país en el mundo, que hay muy bonitas, muy hermosas, pero la música colombiana es hermosa, ¿sí? Y creo que lo he logrado, ¿sí? Hay mucha gente que sí me saluda, que sí me felicita, sin yo buscarlo, por lo que estoy haciendo, ¿sí? En ese contexto, yo dije, no, pues tengo que hacer algo más. No solamente aquí en el túnel, sino mirar algo. Salió una niña del túnel, pasó un día por el túnel y me dice, oiga, maestro, ¿usted da clases? Sí, claro. Yo toco piano, guitarra, bajo, batería. Soy profesor de canto. ¿Qué le enseño? Me dice, no, es que Idartes sacó un programa, ¿sí? Cuando, y esto no es política, cuando el señor Petro estaba de alcalde, ¿sí? Sacó un programa que es dedicado a todas las personas de la tercera edad en cuanto a todo lo que es arte, sea música, sea danza, sea dibujo, sea todo esto. Entonces, nosotros como fundaciones, fuera una fundación, se llama EOS, estamos buscando músico que pueda dar clases a las personas de la tercera edad, que le enseñe a cantar y le enseñe a tocar un instrumento de ser posible. Dije, esto es lo mío, ahí voy. Trabajé un año con ellos, ¿sí? Hasta que salió Petro. Entró Peñalosa y acabó con todo. ¿Por qué? No sé, y eso es problema de ellos, ¿sí? Entonces yo hice el coro de La Candelaria, hice el coro de Rafael Uribe Iribe, el coro del 20 de julio, el coro del Restrepo, ¿sí? Tenía 4 coros, 5 coros, más o menos, ¿sí? Todos de la tercera edad, de 55 años para arriba, ¿sí? ¿Qué enseñaba? Música colombiana, no más, ¿sí? Y entonces, pues, eso han quedado algunos videos de ahí, ¿sí? Pues, obviamente, que ha grabado también el distrito y ha grabado, pues, la alcaldía, en las cuales, pues, salgo yo como director, ¿sí? Y pienso que se hizo un buen trabajo con esta gente, porque la gente piensa que porque uno ya está viejo, no sirve. ¿Sí? Ah, no, ¿usted cuántos años tiene? 50. No, ya está mandado a recoger. Y resulta que no, nosotros los viejos tenemos mucho por dar, mucho por enseñar, claro, y mucho por demostrar. Entonces, la ciudad me habla a mí en ese sentido, ¿sí? De que sí, hay mucha gente joven de que sí le gusta la música colombiana y que se la sabe, ¿sí? Pues hace que 15 días tuve una serenata y me pidieron solo música colombiana y todos eran jóvenes, no eran más viejos de 30 años, ¿sí? Cosa que a mí me alegró. Gracias, entonces, maestro, por preservar ese sonido de las músicas colombianas y transmitirlo a los jóvenes y a todos. Esa labor que hace allá en el túnel de las aguas es importante y, bueno, parte de esta convocatoria es eso, reconocer la trayectoria de músicos como usted con tantos años de experiencia y aportando a la cultura de esta ciudad. Maestro, hablemos ahora de su trayectoria, pero vista por otra persona. Debe haber una persona que lo conoce a usted desde siempre, desde sus inicios como artista, como músico, que lo ha acompañado en sus triunfos, en sus logros, en sus frustraciones, en grandes momentos, que pueda conocerlo también, que si le hiciéramos una pregunta a esa persona, que ahorita me cuenta quién es y me dice cómo ha estado en su vida acompañándolo, y nos dijera cuál es ese gran aporte que usted le ha dado como legado a la ciudad, ¿qué respondería a esa persona? Y a quién ver, es, claramente. Yo tengo 3 personas, las cuales sé que me conocen muy bien. Una de ellas es mi hijo, ¿sí? O sea, yo tengo 2 hijos. ¿Sí? Pero mi hijo menor, él es DJ profesional, él vive ahorita en Cartagena, ¿sí? Y él desde pequeñito empezó a acompañarme conmigo, pues, a todas las presentaciones que yo lo podía llevar, obviamente, ¿sí? A las grabaciones que yo tenía con toda la gente. Entonces a él se le metió más la música que al mayor. El mayor no, el mayor es, él es entrenador personal, ¿sí? Entonces él es más fitness, más, ¿sí? También toca por ahí un poquito la guitarra, pero no. En cambio mi otro hijo, el menor, él también toca batería, toca piano, toca guitarra, ¿sí? Por molestar, porque realmente él es DJ profesional, ¿sí? Está, ahorita sacó una canción que está de número 15 en Beatport, ¿sí? Entonces pues ya es cierto, ya tiene cierto nivel. Ha estado en México tocando, ha estado en Panamá y creo que, en, bueno, cuando se arregle la pandemia, no sé, pero en estos meses, o sea, próximos, en el próximo año, creo que se lo llevan para Japón a tocar allá. Entonces él me ha seguido bastante y en palabras de él, mi papá es un bacán, en palabras de él, ¿sí? Otro que ya es un músico, también un señor músico, es Pedro Cardona, no sé si lo conoces, es del trío Los Patuma. De Los Patuma, claro. Sí, que es, hoy, es, hoy por hoy todavía es uno de los mejores tríos, o sea, se ha ganado 3 veces el premio al mejor trío de Colombia, ¿sí? Pedro Cardona, que es el director, también él me ha acompañado en las buenas y en las malas, en las duras y en las maduras, ¿sí? Hemos trabajado de la mano en arreglos de él, arreglos míos para las canciones de Los Patuma. Pues de hecho tienen un LP, pues en esa época, que se llamaba Con Sabor a Colombia, arreglos de Juan Cuesta, ¿sí? Entonces él me conoce a mí desde pequeñito, pues hemos estado tanto en mi casa como en la casa de él, conversando, charlando, almorzando, ¿sí? Entonces él le podría decir, Juan Cuesta es una persona sencilla, tranquila, correcta, seria y 100% músico. No piensa sino en música, nada más, ¿ya? Y la otra persona sería Henry Angarita Leiva, también es un excelente músico, él toca piano, guitarra, bajo y arpa, ¿sí? Pero no el arpa llanera, sino el arpa paraguaya. Entonces él tiene una, pues, un esquema que se llama Guitarpa Latinoamericana, ¿sí? En lo cual pues, él hace sus pistas y toca sobre las pistas el arpa. Las pistas las hace él con ayuda mía. O sea, me llama Juan, venga, que necesitamos grabar un bajo. Venga, vamos y grabamos. ¿Cuánto me cobra? Nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un amigo. O sea, son, yo realmente cuento a mis amigos con 2 dedos. No más. ¿Sí? Entonces ellos podrían decir quién soy yo. La verdad, pues no me gusta hablar de mí y decir, no, es que yo soy... No, yo soy Juan Cuesta. ¿Sí? Y las personas que me conocen, y las personas que a bien tengan a hablar de mí, pues chévere. Bueno o malo, no, o sea, ni me incomoda, ni me molesta, ni, no. Si me habla bien, rico. Y si me habla mal, pues bueno, sabrá por qué. ¿Sí? Entonces, serían esas 3 personas. ¿Y para usted cuál es ese legado que le deja a la ciudad a usted o que le ha dado a la ciudad? ¿Cuál es su legado? Mi legado es propender por la música colombiana, ya lo dije. ¿Sí? Porque... A ver, es que aquí no me quiero meter en problemas, ¿sí? Pero desafortunadamente la música colombiana no es comercial, no produce plata en las emisoras. Antes habían 5 o 6 emisoras que tocaban solo música colombiana. No sé si era por ley o porque les gustaba o por lo que sea. Pero desde que entró la champeta, desde que entró el reggaetón, desde que entró todo ese tipo de géneros de música, para mí, perdóneme, pero es que eso no es música. Pum, chipum, chimpum, chipum, chimpum. 4 horas de eso, cualquiera lo puede hacer. Perdóneme, pero cualquiera lo puede hacer. ¿Cuál es la letra? ¿Se ha escuchado alguna canción de la letra? Oye mami te quiero, mira vamos a perrear. Oye mami te quiero, vamos a perrear. A perrear te quiero, vamos mami. No más. ¿Quién hace eso? Y se fundió pues el cerebro, ¿sí? Entonces, pues obviamente esa es la, ¿cómo se llama? La moda. Y eso es lo que le gusta a los chicos, a los jóvenes, ¿sí? Pero no, eso no es música. Las letras que dicen incitan a cualquier cosa menos a exaltar a la persona, a exaltar a un ser querido o a su papá o a su hijo o al país o al pueblo, pueblito viejo. A ¿A quién exalta Pueblito Viejo? Al pueblo. ¿Sí? Muéstrame una canción de Bad Bunny, de J Balvin, de toda esa gente que cante a una ciudad, a un pueblo, a una vereda. No. No. Contra la pared, y se acabó el cuento. Entonces, ¿sí? Entonces, mi legado que yo he tratado de dejar, ¿sí?, es ese. Seamos 100% colombianos. Con lo bueno que es, con lo malo que tiene Colombia, con lo podrido, con lo como usted quiera, pero siéntase orgulloso de ser colombiano. Una forma, cantando música colombiana. No la canta porque no, yo no tengo voz, yo no sé cantar. Escúchela. Escúchela. Con solamente escucharla, cambia su mentalidad. ¿Sí? Porque si usted escucha todas las canciones colombianas, de cualquier ritmo, de cualquier género de música colombiana, todas le dejan un mensaje. Todas, absolutamente todas. ¿Sí? Entonces, yo pienso que ese es el legado que estoy tratando de dejar, tanto en mis presentaciones, ¿sí?, por internet o físicas, como en el túnel. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, maestro, por preservar esos sonidos, nuevamente lo reitero. Ahora, quisiera preguntarle qué canción le ha inspirado su vida o lo ha acompañado en su vida, que quiera contarnos alguna historia con esa canción y, por supuesto, en este formato que estamos haciendo, también nos interesa algo de su interpretación de esa canción. Entonces, a ver, pues, pero antes se me ha olvidado contarle la anécdota que le vengo amenazando con la novela de Música Maestro, ¿sí? En la novela Música Maestro, cuando nos contrataron, pues obviamente esa era una novela ambientada en los años 60, ¿sí? Realmente eso era un homenaje a Pacho Galán, ¿sí? Era realmente la orquesta de Pacho Galán. Y obviamente en esa época pues no habían bajos eléctricos, y yo soy bajista y toco el bajo eléctrico, ¿sí? Entonces el director de Caracol dijo, no, hermano, usted no puede tocar esa vaina, porque imagínese, ¿sí?, en los años 60 ni siquiera se imaginaba uno que iba a existir un aparato de esos. Entonces alquilemos un contrabajo. Digo, no, hombre, ¿sabe cuánto vale alquilar un contrabajo por un año y medio que dura la grabación? So, yo lo hago. ¿Usted sabe hacerlo? Le digo, no, pero yo sé quién lo hace. ¿Sí? Entonces nosotros siempre íbamos a grabar en Calamar, un pueblo que queda entre Barranquilla y Cartagena. ¿Sí? Entonces siempre llegábamos a Barranquilla, nos quedábamos en Barranquilla, y el primer día que llegamos a Barranquilla, yo pedí un día de permiso, ¿sí?, para irme a la carpintería que tenía un primo mío allá en Barranquilla. Y le dije, hermano, mire, necesito hacer esta vaina, un contrabajo. ¿Y esa vaina qué es? Entonces busqué un diccionario, ¿sí?, y busqué ahí contrabajo, hasta que encontramos el dibujo de un contrabajo. Fue una cosita así chiquita. Te dije, hermano, este es un contrabajo. Ah, bueno, ¿y cómo lo hacemos? No, pues mire, entonces lo dibujé yo un poquito más grande. Y cuando terminamos de hacerlo, le decíamos el botero, porque quedó extremadamente grande y extremadamente gordo, ¿sí? Entonces, pues obviamente era un bajo, un contrabajo de mentiras, ¿sí? Pero lo hice lo mejor que se pudo, que hasta sonaba el hijo de madre bajo, ¿sí? Entonces, eso es una anécdota en que, claro, todo el mundo bajaba con su instrumento y yo bajaba con semejante monstruo, ¿sí? Y lo alzaba tranquilo y claro, todo el mundo, y ese tipo, qué fuerza la que tiene, ¿no? Si eso no pesaba nada, ¿sí? Pero era un... O sea, era más o menos como este amplificador así de grande. Entonces, claro, ¿sí? Buena escenografía. Sí, todo el mundo decía, y esa vaina, ese botero, ese era el botero, ¿ya? Entonces, eso era. Muy bien, maestro, gracias por esa anécdota. Entonces, ahora retomemos nuestra canción. ¿Cuál es su canción? Ay, perdón. ¿Qué canción nos va a interpretar y qué significa o qué significado tiene esa canción en su vida, en su trayectoria? A ver, para mí, la canción que más me llama a mí, ¿sí?, es Rumores de Serenata. Bueno, maestro, vamos a escuchar Rumores de Serenata. Es una canción de música colombiana que nos quiere compartir esa interpretación y también Pensando una composición suya que también suena muy bonito de lo que nos mostró ahora. Gracias, maestro, por esa interpretación. No sé si quiera dar una introducción usted a ambas canciones. O... Sí. A ver, Rumor de Serenata es una canción colombiana, ¿sí?, que justamente habla de que la serenata se le da a una mujer hermosa, ¿sí? Entonces, pues a mí me llama mucho la atención porque yo soy muy romántico, me encantan las mujeres, ¿sí? Y entonces, pues generalmente yo siempre empiezo mis intervenciones, o sea, mis serenatas con esta canción, porque justamente habla de serenata. Entonces dice así: se oye un rumor lejano de serenata, el murmullo que llega junto a la clara luna de plata. Románticas canciones de mis abuelos, con perfume de ceiba, de naranjales y de ciruelos, con perfume de ceiba, de naranjales y de ciruelos. Amor, dolor, vivir, reír, es todo lo que encierra mi serenata. Oye, la niña linda, sí, por ti se canta. Un pedacito, ¿no? Muchas gracias. Y la otra es una canción mía, ¿sí? Es música cristiana, ¿sí? Se la compuse para un pastor hace mucho tiempo. Se llama Pensando en el Silencio. Ya es un género totalmente diferente. ¡Epa! Pensando en el silencio de mi triste soledad, yo solo veo tu nombre, que ligado a mi ser va. Tu recuerdo guardaré y en mi mente vivirás. Tu recuerdo guardaré y en mi mente vivirás. Yo quiero tu sonrisa como agua de manantial, para así mirarte siempre y no olvídate jamás. Más o menos, y ahí sigue. Gracias, maestro, por compartir eso. Bueno, hemos llegado al final de este podcast. ¿Tan rápido? Sí. Podríamos seguir escuchando las anécdotas del maestro Juan Carlos Cuesta. Gracias, maestro, por estar acá. Felicitaciones nuevamente. Esperamos que continúe preservando y promoviendo y promocionando la música colombiana como lo ha hecho en toda su historia musical. Recuerden que esto es Legado a la Ciudad. Es un proyecto organizado por la Gerencia de Música del Instituto Distrital de las Artes y de Artes, con el apoyo de Cuatro Cuartos. Gracias, maestro Cuesta, por acompañarnos. A ustedes muchísimas gracias. Nuevamente, gracias a Idartes por estar, haciendo estas iniciativas, ¿sí? Donde nos permiten a los músicos viejos poder demostrar lo poquito que sabemos, lo poquito que hacemos. Y a ustedes, obviamente, Cuatro Cuartos, que también pues, los felicito, tienen unas muy buenas instalaciones, no las conocía. Y de pronto les estaré molestando por aquí para hacer unos ensayos. Claro que sí. ¿Sí? Les agradezco a ustedes inmensamente, muy amables, muchas gracias. Y para la próxima. Gracias, maestro. Legado a la Ciudad es un proyecto organizado por la Gerencia de Música del Instituto Distrital de las Artes y de Artes, con el apoyo de Cuatro Cuartos.